El obispo de Neuquén condenó la minería a cielo abierto y pidió por los pueblos originarios. En el marco de la celebración central por los 50 años de la diócesis de Neuquén y con la presencia de obispos de la Patagonia y el arzobispo de Mercedes Luján, Agustín Radrizani, el obispo de Neuquén, Marcelo Melani, en su homilía, criticó la minería a cielo abierto. Además, pidió respetar y aprender a convivir con los pueblos originarios. Ella es la Patagonia. No es solo la tierra del petróleo y de la minería. La tierra de la cual sacar riqueza y llevársela a otro lugar. Es la tierra en la cual queremos construir nuestra vida. No queremos que nos saquen lo que tenemos bien adentro y que nos dejen solo una montaña de residuos y residuos tóxicos. Una tierra en la cual se ha hecho siempre carne el trabajo, y el trabajo de lo más humilde, de los campesinos, el trabajo de lo pequeño criancero, no las grandes estancias, sino las pequeñas propiedades, que ojalá que un día cada uno pueda decir: este pedazo de terreno es mío, porque tengo tanto la escritura de ese terreno y no solo títulos provisorios. Tenemos que aprender la interculturalidad, que tenemos culturas distintas, pero lo mismo, somos todos hijos de Dios. Recordemos que el obispado de Neuquén fue creado el 10 de abril de 1961 por el Papa Juan XXIII. El primer obispo fue don Jaime de Nevares, quien caracterizó a la iglesia de esta provincia como militante de los derechos humanos y comprometida socialmente. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad, les informó Marcelo Pascucio.